Al choripán, al choripán, a los choris, muchachos, calentito el choripán. ¡Eso! Picadito, picadito. ¡Ajá! La encontré comiendo un choripán por el bulevar San Juan, sobre el tren de la Cañada. Me miró sin dejar de masticar y sonriendo dijo chau con su boquita pintada. La encontré comiendo un choripán por el bulevar San Juan, sobre el tren de la Cañada. La miré sin querer, me hizo tentar y a su lado me senté a comer un choripán. Por culpa del choripán, por culpa del choripán, por culpa del choripán, hoy me vine a enamorar. Por culpa del choripán, por culpa del choripán, por culpa del choripán, yo me tengo que casar. ¡Eso! ¡Papi! ¡Papi! ¡Cómprame un choripán, papi! ¡No te aguantes! Está bien, nene. Si te porta bien, te lo compro, ¿eh? Por culpa del choripán, yo me tengo que casar.